Y subieron un montón porque el encierro despierta temores básicos de supervivencia y la incertidumbre de no saber si van a sobrevivir a una pandemia o no, genera ansiedad. La incertidumbre son los miedos que se proyectan a futuro, se activan mecanismos de control y el mecanismo de control activa la ansiedad. Adolescencia trabaja generando aislamiento en los vínculos, problemas en los vínculos, agresividad, ataques de pánico, problemas de conducta, autolesiones, lesiones a otros, desregulación emocional, brotes psicopáticos y puedo seguir la lista.